en la cadena SER. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es la sintonía de la cadena SER, la música de la cadena SER y de Ya estamos aquí. Verano 2013. Durante una hora vamos a poner música del soul convertido en smooth jazz o el jazz de ahora mismo, como tú le quieras llamar. Los grandes del soul, como por ejemplo Bill Withers, temas del soul, Bill Withers, Use Me, pero en otras versiones. Esta, la de un excelente trompetista que se llama Rick Brown. De su disco Kisses on the Rain. Nos hemos traído unos cuantos compositores, los grandes del soul, o unos cuantos grandes del soul, con unas grandes bandas, cantantes, solistas realmente buenísimos, para hacer otra cara, ver otra forma, esos grandes temas. Por ahora, la música de Marvin Gaye. Oh, Bandas míticas de nuestra música, Four Play. En esta ocasión era su cuarto disco y tenía un cantante invitado que era Al DeBarge, cantando, como os cuento, Marvin Gaye, Sexual Healing, disco tardío del gran cantante y que se hizo famoso este tema y tapó unos cuantos de una carrera absolutamente básica para comprender el soul. Esto que suena también. Tiene que ver con el genial. Eso del genial, ¿quién lo decía? No me acuerdo. Ponemos música del genial. Se llama What's Going On. Saxofonista que me encanta, se llama Everett Harp. Si nos he dicho hola, hola de nuevo, esto es la cadena SER. What's Going On. Uno de los grandes éxitos del magnífico. Y que venía a descubrir un poco, oye, ¿y esto de qué va? What's Going On, chicos. Otro de los grandes que hacemos con él. Se llama Little Stevie, bueno, más conocido como Wonder, Stevie Wonder. Otro de los dos del trío de mágicos. Until You Come Back to Me. Y además una voz de una mujer magnífica llamada Nella Freedom. That's what I'm gonna do. Why did you have to decide? You had to set me free. Freelom. Es un disco, tiene tiempo, se llama Tales of Wonder. La señora estupenda, además, con una conversación absolutamente dinámica, buenísima, vamos. Inmortal, la música de Earth, Wind and Fire. Y uno de sus estándares, September. Un bajista de jazz y de todas las músicas que se le pongan delante, se llama Brian Brumberg. Música de los hermanos White, Earth, Wind and Fire. Y September. Hay un remix que no me acuerdo de quién es, en una, en la música de una película, Babel, que me parece uno de los remixes. Slim, no me acuerdo cómo se llama. Otro clásico, otro grande y un gran temazo. Never Too Much. Ya no está con nosotros. Es Mr. Luther Vandross. Never Too Much. Como se caluce el Vandross. excelente saxo, ¿eh? Excelente es lo que suena, la voz que suena, se llama Victor Fels. Con el teclista Jeff Lorba. El disco que se llama Thinking of You. Y otro histórico de Bill Withers, Lovely, Lovely Day. Que me encanta, Rhythm Logic. Una voz que me encanta. Bueno, después se lo cuento. Y un tema que me encanta también. Estoy encantado. Fantasy. Yeah. Ice Lake. Pedazo de piano, ¿no? Esto es la cadena SER, ya estamos aquí. Y hoy tenemos un programa dedicado al soul, a grandes temas del soul, pasados, de alguna forma tratados o de otra forma tratados. Teclista reconocido y desde luego favorito, Bob Baldwin. Una medley de Marvin. grandísimo teclista, Bob Baldwin. Una medley haciendo música de Marvin Gaye y un saxofonista que me encanta, Gerald Albright. Disco que tiene un montón de años, New Beginnings. Y un histórico de los Whispers, And the Beat Goes On. Históricos Whispers. Bueno, esta música pasada a nuestro jazz, a nuestra música instrumental, algunas cosas, otras cantadas. Y que hablamos de los grandes, gigantes. Todos son gigantes para mí, tal vez. Los OJs. Banda blanca, Russ Freeman y los Ripping Tongues. Esto se llama Backstabbers. buenos, ¿verdad? Ripping Tongues. Lo que pasa es que de pronto he dicho, bueno, ¿y no vamos a poner nada de George Benson? Un guitarrista que toca la guitarra de una forma muy especial. Tiene ancestros de Wes y de los grandes, porque él es uno de los grandes, pero sobre todo de Wes. Un histórico de Lady in My Life, de su disco Guitar Man. Nos vamos. Uno de mis referentes, Al Jarreau, haciendo música que no es de soul, porque Your Song no es soul, es pop. Hacer música de Elton John, pues eso, no es pop. Well, I don't have much money, but boy, your body, you know. Y uno de los grandes, temas de Ya estamos aquí desde hace un montón de años. Y ha venido a vernos un señor, que por ahora os digo, se llama Javier, y que tiene un blog de jazz que es básico. Gracias por venir. Ya hablaremos con él un día de estos. En la cadena SER, Ya estamos aquí, del soul a nuestro jazz, Rafa Fuentes. Besos. Girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song. This here one's for you.